está entre los heridos o los fallecidos ya identificados. Parece que son pocos todavía hasta el momento. Si no aparecen en ninguna lista, esos familiares son recibidos por agentes de la policía judicial para recabar más datos que puedan contrastar con los de los cuerpos que todavía no se sabe a quién corresponde y que se encuentran muy cerca de aquí, a unos 100 metros, en el pabellón número 6 de IFEMA. Todo esto un duro trago, como se puede suponer. Se ven muchos rostros llorosos, de profundo dolor, pero contenido. Es impresionante la entereza de todos aquí, hasta el momento al menos. Es ya un hormiguero de gente, familiares de las víctimas y decenas de profesionales que han venido a este lugar de forma voluntaria para dar su apoyo psicológico a esos familiares de las víctimas en este dificilísimo trance para todos. Gracias, Eladio. Vamos a visitar esos tres escenarios del terror donde hoy se dibuja uno de los días más dramáticos de la historia de este país. En torno a la estación de Atocha, ahí han estallado dos trenes. Uno en la estación, otro en la calle Téllez. Y allí se encuentra Mar Ruiz. La veintena larga de furgones funerarios que flanqueaban la entrada a esta estación han abandonado hace ya algunos minutos la glorieta de Atocha para desplazarse al interior y cumplir con su dramático cometido, el de trasladar los restos con los que desde hace ya horas trabajan los forenses y los agentes de la policía científica en una labor que reemplazó a la de los bomberos y sanitarios. Hace apenas unos minutos todavía veíamos evacuar a un bombero que salía a la superficie en silla de ruedas, tiznado de negro y con una pierna vendada. Fuentes de Renfe nos han indicado que están evaluando ahora mismo sus operarios para establecer los daños que se han apreciado en esta estación y ver cómo se pueden retirar los trenes siniestrados, unas tareas que sin duda van a requerir la actuación de grúas de gran tonelaje. De momento la compañía ignora cuándo se podrá restablecer el servicio ferroviario. La isleta central de esta glorieta sigue convertida en escenario improvisado en el que se transmite a todas partes del mundo en muchos idiomas diferentes. En los kioscos próximos se agotan las ediciones especiales lanzadas por los periódicos. Otro de los trenes contra los que ETA ha atentado estallaba en el apeadero del Pozo del Tío Raimundo. Allí el número de víctimas ha sido 67, Mariela Rubio. La policía ha levantado ya completamente el cordón que cercaba la zona de la estación. A esta hora trabajan los servicios de limpieza y los operarios de Renfe. Del despliegue policial de esta mañana quedan un par de grupos y el tráfico se ha restablecido por completo. El número de fallecidos, como decías, el conocido 67, 41 hombres y 26 mujeres en esta estación del Pozo. Muchos vecinos del municipio rodean atónitos el tren y observan cómo los operarios de Renfe retiran las placas de metal desprendidas del enorme boquete, la brecha que recuerda como una bofetada la tragedia que se ha vivido hoy en este barrio, uno de los más humildes de Madrid. Los vecinos se lamentan de que este tren fuese doble de dos pisos y en medio de la indignación, de la desolación que ha tocado hoy a este municipio, hay también algo de fortaleza, de orgullo de barrio. Somos todos obreros, nos decía un padre de familia que ha llegado a la zona después de su jornada de trabajo. Sabemos ayudarnos y ahora con más razón. Último escenario, la estación de Santa Eugenia. Allí se encuentra Raquel García. La fotografía apenas ha cambiado desde hace una hora. Desde el sitio que nos encontramos, a unos 50 metros de la estación, se pueden ver perfectamente dos de los vagones del tren que no han sido dañados. Los operarios de la limpieza trabajan en los andenes retirando escombros y amasijos de hierro. Bomberos y operarios de Renfe están intentando sacar de las vías el vagón en el que ha estallado la bomba para restablecer cuanto antes el servicio. Nos cuentan que hay un socavón en el suelo de un metro de largo por un metro de ancho. Se están reponiendo la cristalera dañada de un concesionario que se encuentra al lado de la estación. También continúa aquí trabajando la policía judicial. Hay vecinos en la calle. El testimonio más dramático, el de un hombre que a esta hora busca aquí en Santa Eugenia a su sobrino de 19 años, que no ha aparecido en ninguna de las listas de los hospitales. En muchas de las ventanas de los edificios de alrededor empiezan a verse carteles de ETA no. ETA ha atentado en plena hora punta cuando miles de personas, sobre todo trabajadores o estudiantes, viajan en trenes de cercanías hacia Madrid. La masacre ha llevado a los partidos políticos a suspender sus actos de campaña, campaña electoral, a la que apenas le quedaban dos días antes del sábado de reflexión y del domingo de votación. Hoy se han escuchado mensajes de firmeza, apelaciones a la unidad y llamamiento al voto masivo. Carlos Cala. Así es, todos piden unidad y que los demócratas expresen su rechazo al terror acudiendo a votar el domingo. Aznar dice que este día ha entrado en la historia de la infamia y el horror y asegura que no hay negociación posible ni deseable con los terroristas. El secretario general del PP, Mariano Rajoy, considera que a pesar del horror y la rabia, es momento para la serenidad, la firmeza y la determinación. Desde el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero ha ofrecido todo su apoyo al gobierno y ha señalado que solo la unidad derrotará al terrorismo. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, dice que ETA no conseguirá su objetivo de dividir a los demócratas. La condena ha llegado también desde todas las instituciones y desde los gobiernos autonómicos. El Lehendakari Ibarretxe dice que no son vascos los que cometen esas atrocidades y asegura que los terroristas han pretendido dinamitar la democracia. El gobierno gobierno ha convocado para mañana una manifestación a las 7 de la tarde en todas y cada una de las ciudades y pueblos del país bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo". Hay otras iniciativas. Todas las televisiones colocan ya un lazo negro en pantalla sobre el fondo de la bandera española y en señal de luto. Todos los sindicatos de la Ertzaintza solicitan a los agentes que luzcan brazaletes, lazos o crespones en los uniformes, también en los vehículos y en las fachadas de todas las comisarías. Hay varios números de teléfono en los que se puede solicitar información: el 112, el 902-200-215 o el 902-150-003. El Ministerio de Interior ha publicado en su página web www.mir.es una lista provisional con las identidades de los heridos que han sido atendidos en los grandes hospitales de Madrid. Pueden obtener las mejores imágenes de esta masacre, de esta sangría, en ediciones especiales como la del País, que salía a la calle a la una de la tarde en Madrid, donde ya hay espacio para la reflexión, espacio para el editorial, que bajo el título 11M dice cosas como esta: cuando una organización que invoca móviles políticos llega al punto de no retroceder ante matanzas como la de hoy, significa que ha franqueado cualquier límite de inhibición moral. Nada más, se quedan con la última hora de la ventana. A partir de las 7 de la tarde, nuevo tramo de esta programación especial ininterrumpida que les viene ofreciendo la cadena SER a partir de las 7 de la tarde con Carlos Llamas. Cadena SER, servicios informativos. Si la informática es un problema para mejorar en tu trabajo, teclea esine.net. Aprende a manejar Windows, Access, Word, Excel y PowerPoint en muy poco tiempo. Con el curso de informática profesional Windows y Office XP de Campus ESINE. Dominarás todas las claves de la informática. Desde tu casa y con la ayuda de un tutor personal. No te quedes atrás. Teclea esine.net. ¿Quieres reducir tu colesterol? Toma cada día Benecol de Caicu. Los lácteos Benecol de Caicu, combinados con una dieta sana y ejercicio, reducen tu colesterol hasta un 15% en solo 2 semanas. Indicado exclusivamente para personas que quieren reducir su nivel de colesterol. Caicu, ¿quieres sentirte bien? ¿Sabías que el romero frena la caída del cabello y que la alcachofa reduce el nivel de colesterol? El nuevo curso CCC de Herbodietética y Plantas Medicinales te prepara para trabajar en el sector de la herbodietética. Podrás asesorar sobre alimentos naturales, montar tu propia herboristería. Podrás también afiliarte a la Asociación Española de Herbodietética y Profesionales de la Medicina Natural. Curso CCC de Herbodietética y Plantas Medicinales. Infórmate en cursoscc.com o llámanos al 902-2021-22. Yo pediría que tomen medidas respecto a las luces de peligro de los vehículos de la limpieza, que no son especiales, que por la noche dejan literalmente ciegos a los demás conductores. ¿Y tú qué haces para evitar los accidentes de tráfico? Cuéntanoslo en el 91-523-1462. Es una iniciativa del Instituto MAFRE de Seguridad Vial. Cuando bajes del coche, debes hacerte ver, porque la poca visibilidad del peatón es la causa de 4 de cada 10 atropellos en carretera. Por eso, cuando bajes a rellenar el parte del seguro, o incluso cuando vayas a ayudar a otro coche, no corras riesgos. Lo primero, deja el coche en el arcén lo más lejos posible de la carretera. Lleva un chaleco reflectante y póntelo antes de bajar, así los demás conductores te verán según te bajes del coche. Y si tienes que andar por la carretera, hazlo por detrás del quitamiedos siempre que puedas. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. En la ventana, barra libre para Eduardo Haro Teclen. Cuando se mata y hiere a cientos de obreros que van de sus suburbios periféricos a los trabajos, a los malos trabajos, a su larga y mal pagada jornada de trabajo precario y al miedo al despido, no se atenta contra un sistema, un gobierno, unas elecciones, una democracia. Se mata a los obreros directamente, que son a su vez víctimas del sistema. El cálculo de los lugares, el horario, la premeditación está preparado solo contra los trabajadores. Ni siquiera esos vascos matan españoles. Los muertos son de todas las autonomías, de las regiones o provincias, o como lo queramos llamar ahora, que vinieron aquí porque allí están peor. Los hay de otros países lejanos que han conseguido vencer la policía y la justicia del españolismo represivo, para encontrar comida y techo. Ahora están muertos. Si lo que quieren demostrar los asesinos es que el acta de defunción que hace el PP, la seguridad de la desarticulación por la que grita Aznar, son falsos, tendrían otros medios para hacerlo. En cuanto a lo que influya en las elecciones, será falso también. Este acto es ajeno a ellas, que se produce desde hace 40 años, un terrorismo mantenido desde la muerte del Melitón Manzanas aquel, y que continuará si España no deja la jactancia y adopta otros medios. Lo que es hoy es un asesinato de obreros. Como terrorismo, ni siquiera tiene sentido. Eduardo Haro Teclen, La Ventana, Cadena Ser. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. Han pasado ya más de 10 horas desde que hemos conocido las explosiones de esta mañana, desde que se han producido las explosiones, y nuestro estado de ánimo, sin abandonar la más profunda de las tristezas, va transitando por momentos de incredulidad, por momentos de indignación, de rabia, de impotencia, de dolor, en algunos momentos hasta de miedo. Son estados de ánimo, estados de agitación que se mezclan en estas horas tan terribles. Y estados de ánimo a los que a mí me gustaría ponerles voz, Juanjo, porque tú le decías hace un momento al doctor que nos acompaña, al doctor Enrique Baca, jefe de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro y catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, tú le decías que nos ayudara a poner palabras a lo que sentimos, ¿no? Que nos ayudara a poner en orden un poco nuestra mente. Doctor Baca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me ha dicho que estamos demasiado cerca del terror. ¿Por qué me lo ha dicho? Porque a veces en estos casos tan terribles y tan inexplicables, la distancia es una forma de defensa. Usted me comentaba antes, y tiene toda la razón, que hay, tenemos que distinguir dos tipos de consecuencias que esto va a tener, y que tenemos que estar preparados para ello. La consecuencia que va a tener sobre la sociedad en general, sobre todo los que no, afortunadamente, no hemos sido afectados directamente por esta salvajada, y después las consecuencias que va a tener sobre las personas que han resultado afectadas directamente por esta salvajada. Y hablo de afectados directamente, incluyendo a los heridos. Los fallecidos evidentemente ya están fuera del alcance de estas cosas, a los heridos y a sus familias. A las familias de los heridos y a la familia de los fallecidos. Estas personas sí van a necesitar muchísimo apoyo, y no un apoyo circunstancial como el que se genera en los primeros momentos, donde la solidaridad es inmediata, donde la respuesta es masiva, donde los sentimientos de compasión, en el sentido más noble del término, de padecer con el otro, son pues, también naturales, sino cuando pase el tiempo. Todos los afectados directamente tenemos que ser conscientes que si queremos ayudarles, que si queremos apoyarles, que si queremos protegerles de las posibles consecuencias de esta terrible situación, es una cosa que tendremos que hacer mantenida durante el tiempo. Los que no hemos resultado afectados directamente, vamos a tener más posibilidades de olvidar, de tomar distancia dentro cuando pasen unos días, unas semanas, donde cuando el recuerdo, el impacto, se nos vaya distanciando. La mayoría del impacto lo va a tener a través de la televisión, a través de las noticias, los medios de comunicación. Yo le decía que ustedes estaban demasiado cerca porque el impacto de ustedes ha sido directo. Pero si consideramos, doctor, que el cuerpo social, en cierto modo, también es un individuo, ¿cómo va a afectar esto a ese cuerpo social, a ese individuo colectivo, y qué sería lo más conveniente para los próximos días? mandar mensajes, aunque le parezca un tópico, y es un tópico, pero los tópicos a veces tienen una gran verdad debajo, mandar mensajes de serenidad y de unidad. Lo que peor tolera el cuerpo social en estas situaciones tremendamente traumáticas es dispersión. Dispersión, por ejemplo, en la identificación de los agresores. Dispersión en las medidas a tomar. Dispersión en las posturas frente a este hecho. Es decir, la unidad, la sensación de que todo el cuerpo social tiene una misma opinión, y es una opinión incontrovertible, una opinión clara, una opinión bien definida, y la sensación de que hay que, el mensaje mejor dicho, que hay que conservar la serenidad, sobre todo que en la serenidad está precisamente la resolución de la afectación que nosotros vamos a tener como cuerpo social, son los dos mensajes fundamentales. Ya le digo que no son nuevos, son de sentido común, pero es necesario subrayarlos, porque a veces el sentido común, como usted sabe, podemos perderlo en medio de una emoción tan traumática como esto. Esos serían los dos mensajes fundamentales. Doctor, nos vamos a ir a IFEMA, sabe que ahí es donde se ha improvisado la morgue y ahí está nuestra compañera Olga Rodríguez. Olga, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gemma. Cuéntanos, Olga, ¿qué es lo que estás viendo? Sí, os cuento, porque antes os estaba escuchando, además que estabais hablando con Eladio, que es otro compañero que está también por aquí. Justo yo en esos momentos acababa de hablar con la portavoz del Instituto Anatómico Forense, que nos ha contado los periodistas que hay ya 50 cadáveres identificados. Confían además en que a partir de mañana al mediodía aproximadamente se haya realizado ya prácticamente todas las autopsias de los cuerpos y las identificaciones. ¿Por qué? Nos están explicando que hay más de 40 médicos forenses muy preparados trabajando. Algunos ya tuvieron que estar esta mañana presenciando escenas terribles en Atocha y ahora están aquí tratando de identificar a todos los cuerpos. En algunos puede que haya dificultades porque, bueno, son difícilmente identificables. En ese caso van a tener que realizarles pruebas dentales o incluso pruebas de ADN, que eso retrasaría un poco más la identificación final. Pero en principio nos dicen que a partir de mañana al mediodía confían en que se haya realizado ya prácticamente todas las autopsias y las identificaciones. Las familias tienen que identificar a sus seres queridos, a los que no encuentran. Lo que están haciendo los médicos forenses es darles fotos, o sea, tratar de darles fotos y que tratar de que a través de esas fotos puedan identificarlos y no tendrán que acercarse al cuerpo a no ser que sea completamente necesario. Les están preguntando también a los familiares si recuerdan que sus seres queridos, a los que ahora no encuentran, llevaban algún distintivo como un tatuaje o qué tipo de ropa vestían esta mañana antes de salir y coger ese tren que les llevó a la muerte. Y muchos familiares están llegando después de haber recorrido todos los hospitales de Madrid en busca de sus seres queridos. Me he encontrado con una madre que estaba buscando a su hija y que se temía lo peor, se temía que finalmente la encontrara aquí, en esta morgue improvisada, y también con una chica que buscaba a su novio. Y como os digo, están tratados por psicólogos, por decenas de psicólogos, que me contaban antes que creen que lo fundamental es tratar de arrancar lágrimas a estos familiares que han perdido a seres queridos, de sacarles del primer shock en el que aún están sometidos y en el que les produce aturdimiento. En un primer momento, los primeros familiares que veíamos llegar esta mañana y a mediodía, casi ninguno lloraba. Ahora por la tarde ya poco a poco empiezan a dejar correr sus lágrimas. Gracias, Olga. Muchísimas gracias por esta crónica que nos llegaba desde IFEMA y que con el doctor Vaca escuchábamos y con Juanjo Millás con mucha atención. Cuánta verdad, ¿eh? Hay que dejar que caigan las lágrimas de una vez y que puedan gritar, porque antes otro compañero tenía la misma impresión desde IFEMA, decía que notaba mucha serenidad, mucho silencio. Eso también entra dentro de la normalidad. Es la respuesta habitual. Y es una respuesta que no debe darnos una sensación engañosa de problema resuelto. Es decir, la primera reacción inmediata ante estos hechos es de una aparente serenidad, ¿no? Es como si el organismo se negase a aceptar que las cosas están pasando y se ve con una distancia que a veces da la sensación incluso de frialdad afectiva. Efectivamente, lo que decía su compañera es verdad. Hace falta provocar de alguna manera, sin tampoco forzar las situaciones, insisto que esto es importante, provocar la posibilidad de que el familiar, el afectado, la persona que está allí pueda expresar sus emociones. Y esa expresión siempre es positiva. Esa expresión no es que sea curativa o no elimina por supuesto el dolor, ni elimina tampoco el riesgo de consecuencias posteriores, pero sí, digamos, desbloquea ese primer momento que es aparentemente normal y que, les insisto, esconde una situación pues que es curiosamente lo más anormal posible, ¿no? Doctor Baca, muchísimas gracias por haber venido aquí a esta calle Téllez número 30 donde nos encontramos, y lo siento haberle acercado tanto a este terror, que como usted decía estamos físicamente demasiado cerca, pero queríamos contar la noticia y contar la tarde hoy en la cadena SER desde aquí. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, creo que es importante que transmitan este mensaje. Vamos a seguir con más información y con la última hora que nos la trae ahora Javier Álvarez. Hola de nuevo, Javier. Hola, Gemma, buenas tardes. Desde la Audiencia Nacional, como sabéis, están coordinando todos los trabajos de los jueces, forenses y el equipo multidisciplinar que se ha trasladado a los cuatro puntos donde han sucedido los hechos. Desde este organismo judicial se nos dice que hay cerca de 200 muertos en total, entre las personas que han sido cadáveres en el mismo sitio de los atentados y el resto durante los traslados o bien en el interior de los hospitales. 187 cadáveres en concreto se han levantado en los trenes, 34 de ellos en la explosión de Atocha, 64 en la estación de Téllez, 67 en el Pozo del Tío Raimundo y 15 en el de Santa Eugenia. Nos dicen también que, habiendo terminado ya las labores de levantamiento de los cadáveres en un tiempo récord, 7 horas, ha sido desde las 11:30 hasta las 6:20 de la tarde, ahora tienen cabida los trabajos de los miembros de los TEDx, que tienen que revisar de nuevo toda la instalación para comprobar el explosivo, para buscar restos y pruebas que luego puedan servir a la investigación judicial. E inmediatamente después entrarán los responsables del GIFE, responsables de Renfe, para cuantificar los daños, porque la red ferroviaria está seriamente dañada, por cuanto que Madrid es centro neurálgico a través de Atocha. Hay muchas salidas y llegadas de trenes, por tanto la circulación, para restablecerla cuanto antes, nos dicen también algunas fuentes en el GIFE, tienen que ser evaluadas cuanto antes para saber qué es lo que hay que hacer y hacerlo a partir de mañana. Las catenarias, por ejemplo, de la estación de Atocha están absolutamente inutilizables. Además, nos dice desde la Audiencia Nacional que el ministro Acebes y el presidente de la Audiencia, Carlos Díbar, se van a dar cita allí en IFEMA, donde ya hemos oído a Olga todas las identificaciones que se están haciendo, y que a partir de ahora pues ya van a poderse centrar allí con el equipo judicial y equipo forense trasladados en conjunto a esa zona. Muy bien, gracias, Javier. Vamos a hacer una pausa en la ventana, una pausa de 3 minutos. Enseguida continuamos. La Ventana, Cadena SER, con Gemma Nierga. ¡Uf! ¡Qué calor he pasado en la fiesta! Igual que nosotros cuando no teníamos aire acondicionado Daikin. Sí, porque Daikin con tecnología inverter es la mejor solución para ahorrar disfrutando de la temperatura ideal. Los climatizadores Daikin, gracias al sensor inteligente, reducen el consumo de energía cuando en la habitación no hay nadie. Daikin, el aire mejor acondicionado. Él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo. ¿Y no va siendo hora de que pienses tú en él? Ven a Bodivel y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el Día del Padre. Verás cómo se sorprende. Infórmate. Bodivel, cómplices de tu belleza. Lauki quiere que conozcas uno de sus productos más saludables, Lauki Omega Plus, la leche con más omega 3 del mercado. Lauki Omega Plus, tu corazón, tu familia y tu salud te lo van a pedir. Búscala en tu tienda de siempre, Lauki Omega Plus, pruébala. En el futuro, las carreteras serán como de algodón y los coches también, para que no te pase nada de nada. Hasta ese día, si buscas seguridad, prueba la Radial 2 de Madrid a Guadalajara. Verás que todo está diseñado para que tú y los tuyos avancéis siempre sobre seguro. Radial 2, un camino pensado para ti. Aquí nos vendría bien un biombo deco. ¿Y qué tal una lámpara modernista? Vale, y ahí enfrente un reloj musical. ¿Y a qué tienda vamos? Feria de Madrid crece con Almoneda, la feria de antigüedades y galerías de arte. Busques lo que busques, lo vas a encontrar en el Parque Ferial Juan Carlos I, del 6 al 14 de marzo, abierto al público. Feria de Madrid crece contigo. Sorprendente. Mientras sus amigas discutían dónde ir de compras esta primavera, Laura Pons las convenció con dos palabras. Madrid Sanadú. Oh.

Ahora con CCC puedes conseguir tu título de gestor inmobiliario y obtener la acreditación oficial de la Asociación Europea de Gestores Inmobiliarios. Una titulación que te permitirá intervenir en todo tipo de operaciones de compraventa, alquileres, peritaciones. Consigue con CCC tu acreditación oficial como gestor inmobiliario. Infórmate en cursosccc.com o llámanos al 902-2021-22. ¿Quieres reducir tu colesterol? Toma cada día Benecol de Caicu. Los lácteos Benecol de Caicu, combinados con una dieta sana y ejercicio, reducen tu colesterol hasta un 15% en solo 2 semanas. Indicado exclusivamente para personas que quieren reducir su nivel de colesterol. Caicu, ¿quieres sentirte bien? La Ventana, con Gemma Nierga, Cadena SER. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la moronada. Estamos sentados en una ventana de una casa en la calle Téllez número 30. Nos encontramos muy cerca de la estación de Atocha. Esta mañana, antes de las 8 de la mañana, han hecho explosión unas bombas en Madrid. Lo saben ustedes, ya lo hemos llorado todos durante el día de hoy. Y Juanjo Millás y yo nos encontramos frente a uno de estos trenes donde se han producido 4 explosiones. Estamos en el tren donde ha explosionado en la calle Téllez. Es donde ha habido el mayor número de víctimas. Ahora Javier Álvarez nos lo estaba detallando. Y aquí, Juanjo, hablan de 64 muertos. No en vano, toda la tarde, desde las 4 que estamos aquí, no han parado de sacar cadáveres de los trenes envueltos en esa lona negra y meterlos en furgones funerarios. Cuando hemos llegado, Lucía, un poquito el sol, ahora ya está cayendo la tarde y cada vez tenemos más frío, ¿verdad, Juanjo? Sí, nos hemos tenido que poner ya una chaqueta, yo incluso una bufanda, porque al frío de la muerte hay que añadir el frío atmosférico, porque en Son empieza a caer. Se nota también ese frío en la fila de personas de la Cruz Roja que están transportando las camillas con los restos. A veces se dan golpes entre ellos porque llevan ya muchas horas allí. Sí. Se va cerrando la tarde con un aspecto un poco siniestro y prevemos que la noche va a ser muy larga, sobre todo para aquellas personas que no han encontrado todavía a las personas desaparecidas que buscan. Juanjo, comentábamos que los periódicos, los principales periódicos de este país, han sacado una edición de tarde con esta noticia en portada, evidentemente. Vamos a hacer una ronda por distintos periódicos para ver qué enfoque le van a dar ellos a esta noticia. Tenemos al subdirector del País, Miguel Ángel Bastenier. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. No, perdón, no era Miguel Ángel la comunicación que teníamos. ¿Con quién tenemos pues la comunicación? ¿Puede ser con Ignasi Guardans, de Convergència i Unió? Ignasi Guardans, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gemma. Sí. Buenas tardes, Ignasi. Bueno, pues hemos contactado contigo para que nos hagas llegar tu sentimiento primero como persona, Ignasi, después hazme la valoración política. Bueno, es que es el que pesa. O sea, es muy difícil que el sentimiento político prime en un día como hoy, porque efectivamente todas las horas que llevamos desde las 8 de la mañana en que escuchando a Iñaki me he despertado y le he oído un tono de voz que no era el normal. Y en Duermevela digo, ¿qué está pasando? Porque tenía un tono solemne de los grandes momentos. Y desde entonces, pues como persona, una mezcla de emociones, de dolor, sorpresa, de no saber exactamente cómo se puede reaccionar. Y claro, la parte política a lo que viene es a intentar no dejarse llevar por las vísceras y a intentar sacar de aquí el mensaje de unidad, de serenidad y de que, bueno, de que en la medida que tenemos algo... Sí, dime. Hola, Ignasi, soy Juanjo Millás. Hola. Estábamos preguntándonos aquí hace un momento aquí si en una situación como esta sería razonable, no sé, plantear la posibilidad de retrasar las elecciones? No, jamás, absolutamente. Yo, primero, que no es planteable jurídicamente, déjame que haga la respuesta fría, pero creo que sería un gravísimo error. Creo que el mensaje que hay que lanzar es exactamente el inverso, y es intentar tener una participación el domingo del 80, del 90%, y que la gente el domingo vote exactamente lo que pensaba votar ayer. Eso. ¿Y crees que es bueno que la gente vaya a votar a las 48 o a las 36 horas de este suceso? ¿No va a contaminar el voto? El voto queda contaminado, es decir, la opinión pública española va a quedar marcada por este hecho el domingo, el lunes y durante los próximos años. Yo he escuchado unas declaraciones de Javier Rupérez, el embajador de España en Estados Unidos, diciendo a los medios americanos que este es nuestro 11 de septiembre, in a way, decía él en inglés, y es verdad, in a way es el 11 de septiembre, es decir, esto es una sacudida, es un calambrazo en la sociedad española y en la sociedad vasca y en la propia sociedad abertzale que apoya a ETA y entre los demócratas y entre todos, que quedan muchas horas para poderlo analizar, y por tanto no tendría sentido retrasar nada. Hay que hacer ir al domingo con la cabeza fría, no se podrá, pero reaccionando y dejando de lado pues quizás las diferencias y yendo a votar lo que uno hubiera votado ayer o lo que uno espera de su país a partir de ahora, ¿no? Muy bien, Ignacio Guardans, muchísimas gracias, nuestro compañero de La Ventana, nuestro amigo y además político de Convergencia y Unió. Gracias, Ignacio, buenas tardes. Muchísimas gracias. Este era su mensaje que... Sí, perdona, Ignacio, ¿estabas hablando? Sí, no, que os felicito por el trabajo que estáis haciendo esta tarde, porque yo estoy, como decías, como ciudadano, además que como político, enganchado a la SER hoy, como tantos otros miles de ciudadanos, y creo que se os tiene que felicitar a todo el equipo que desde la mañana está informando, ahí sí que es extensible a mucha gente. Muy bien, de parte de todos, muchísimas gracias, Ignacio. Mientras escuchábamos la conversación con Guardans, Juanjo Millás, fíjate que siguen sacando cadáveres con una imagen tan macabra como es la imagen de una lona negra envolviendo y un cartelito blanco. Porque ese seguramente es un cadáver identificado. Exacto, con un cartelito blanco que debe llevar un nombre. Y tan tremendo como eso ha sido en el momento en el que han empezado a sacar bolsas con efectos personales, ¿verdad? Uh-huh. Juanjo, creo que podemos hablar con un compañero periodista, con Jaime González, jefe de opinión del diario ABC. Jaime González, buenas tardes. No, tampoco. Qué no. Mala suerte tengo con los compañeros. Me voy a un político, pues, que nos responde. Está más disponible en los políticos que en los periodistas. Parece que sí. Juan Fernando López Aguilar es cabeza de lista del PSOE por Las Palmas. Juan Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu sentimiento a estas horas de la tarde, Juan Fernando? Consternación y conmoción, como toda España. Toda España está sacudida por este impacto brutal y sin precedentes en la historia de la democracia y en la historia de España. Y por tanto, el primer mensaje, solidaridad con este dolor infinito. El dolor infinito de la gente que lo ha padecido en carne propia, en la de los familiares. Solidaridad, toda España, solidaridad. Pero por supuesto también responsabilidad y determinación, absoluta firmeza. Porque este atentado... es un atentado criminal y asesino proveniente claramente de un terrorismo como forma de criminalidad organizada y necesita una respuesta de firmeza y determinación muy clara. Luchar con todos los instrumentos al alcance hasta acabar con esto. Juan Fernando, soy Juanjo Millás, buenas tardes. ¿Cómo están funcionando las relaciones entre los partidos políticos? ¿Hay fluidez, hay comunicación, no hay solidaridad y unidad? Debe haberla. Y creo que bueno, pero no hay. Los socialistas hemos dado tantas pruebas de determinación y de constancia en la búsqueda de esa unidad. Este momento como ningún otro, para hacerla valer. Por tanto, nadie puede tener duda de que estaremos donde tenemos que estar, en la unidad de todos los demócratas y de todas las fuerzas democráticas. Mañana las manifestaciones, pero también al día siguiente y el otro y el otro y el otro. Donde quiera que nos pongan las urnas el 14 de marzo. Estoy convencido de que tenemos una cita con el futuro. Y la gente debe conservar también ese punto de lucidez para afirmar los valores de la democracia, incluso en circunstancias tan dramáticas o tan trágicas como esta. Pero el Partido Socialista estará en la búsqueda de la unidad, de la máxima unidad de los partidos democráticos, en esta lucha que sea de todos, hasta el final, hasta que desaparezca esto. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. y seguimos nuestra comunicación con los políticos habituales de La Ventana. La alcaldesa de Córdoba es buena amiga de este programa y también queremos comunicar con ella. Rosa Aguilar, buenas tardes. ¿Es posible? Rosa Aguilar, buenas tardes. Qué pena, no podemos establecer esta comunicación con Rosa y con los periodistas. Han oído el mensaje de Ignasi Guardans pidiendo que no se contaminara el voto. Creo que va a ser imposible, cosa, ¿no, Juanjo? Verdaderamente difícil. Es que faltan 3 días en las elecciones y yo creo que dentro de 3 días la gente, seremos más lúcidos respecto de lo que ha pasado, porque ahora estamos frente a esa perplejidad en la que hablaba el doctor. Alcaldesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Rosa. Creo que ya esta mañana los cordobeses os habéis manifestado, ¿verdad? En Córdoba habéis guardado unos minutos de silencio en respeto por las víctimas. Efectivamente, todas las instituciones cordobesas hemos convocado una concentración en el corazón de la ciudad, en la Plaza de las Tendillas, y han respondido más de 6.000 personas a ella, guardando un silencio, y el silencio en Córdoba precisamente es el que ha hablado, el que ha condenado esta masacre, esta matanza brutal de banda terrorista ETA, y el que se ha solidarizado con el pueblo madrileño, porque hoy la verdad es que todos nos sentimos de Madrid. Rosa, Madrid, como sabes, es una ciudad de aluvión, hay muchos andaluces, y quisiera saber si tenéis allí personas que están intentando localizar a personas, a familiares que puedan haber desaparecido en este atentado. Pues la verdad es que nos hemos puesto del primer momento en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, pero estos momentos que se están viviendo son también para dejar que en Madrid se pueda trabajar por parte de todos los servicios sanitarios, en los hospitales, con un mínimo de tranquilidad después de todo lo que ha pasado y todo lo que ha ocurrido. Y estamos pendientes porque efectivamente el Pozo del Tío Raimundo es una zona claro. Que alberga a muchos andaluces, a muchas andaluzas, a mucha gente de Córdoba. Y bueno, pues sabemos que pueden llegar en cualquier momento las malas noticias, pero lo más importante de todo es haber dejado trabajar a las instituciones, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todos los servicios sanitarios y a todas las personas que desde la solidaridad en Madrid han tendido la mano, porque lo más importante en ese momento es que atendieran a los heridos, a las víctimas, y luego empezaremos a conocer datos, porque como bien dices, Andalucía está también en Madrid. Has mencionado ahora el Pozo del tío Raimundo, sitio tan simbólico, tan cargado de historia. Inés Sabanés se emocionaba antes cuando decía que siendo todos los crímenes execrables y sintiendo todos, pero en ese sitio parece que es directamente un atentado contra la clase obrera, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que tengo el dolor clavado en mi corazón, que la desolación es total, aunque también la serenidad, la fuerza y la firmeza para seguir haciendo juntos los esfuerzos necesarios para derrotar el terrorismo. Y es verdad, es que tenemos que pensar que han muerto trabajadores y trabajadoras, que han muerto jóvenes que iban a estudiar y que lo que han querido precisamente es atentar contra la gente sencilla de la calle, contra el pueblo, y han ido pues a su corazón, a los barrios donde habitan la ciudadanía de a pie, esos que cada día van a trabajar y ponen lo mejor de sí mismos para poder vivir la vida, y a muchos de ellos pues ya no le han dado la oportunidad de seguir viviéndola. Rosa Aguilar, muchísimas gracias por atendernos y te envío un beso muy fuerte desde esa ciudad que tú conoces también, en la que has vivido, desde la ciudad de Madrid. Muchas gracias y un beso también para vosotros, y de verdad nuestro corazón está con Madrid, nuestra solidaridad también y nuestro sentir no lo podemos expresar mejor porque no hay palabras para hacerlo. Un beso, Rosa. Buenas tardes, Rosa. Ahora sí, Juanjo, creo que podemos hablar con Jaime González, con el jefe de opinión de ABC. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes. Jaime, te molestamos pocos minutos. Queríamos saber cuál va a ser la línea editorial del periódico ABC de mañana. Bueno, estamos en unos momentos en los que se agolpan los sentimientos. Hay dolor, hay incredulidad, hay rabia. Por supuesto que hay rabia. Sobre todo hay asombro ante la capacidad sin límites de ETA por sembrar el terror, ¿no? Es que, de alguna manera, ETA ya no es capaz ni siquiera de modular sus grados de terrorismo. Se ha hecho insensible hasta en eso, ¿no? Es un terrorismo al más puro estilo Al-Qaeda. Bueno, mañana ABC va con un editorial, por supuesto, a página entera, en el que, bajo el título, con España, con la Constitución y con las víctimas, se hace hincapié en esto que yo os acabo de decir, ¿no? ETA de alguna manera ha pretendido devolver en un solo golpe todas las derrotas sufridas en los últimos meses, y se ha cebado con la población civil, y además con la población civil más humilde, ¿no?, que es la encarnación misma de una sociedad obligada a realizar, desgraciadamente, otro sacrificio más, a responder desde la dignidad al terrorismo. No desde el silencio, tampoco desde la resignación, desde la unidad, por supuesto, pero es una unidad en la que solo deben participar, a la que solo deben estar convocados los que de alguna manera han hecho gala de una lealtad constitucional. Hay quien se ha autoexcluido de esa lealtad constitucional, y yo creo que es un momento en el que mañana, por supuesto, tenemos que estar todos en la calle con las víctimas, con la Constitución, contra el terrorismo, todos a la calle, sí, pero los ambiguos, los cómplices y los rentistas del terrorismo, esos no. Jaime, muchísimas gracias por atendernos. Jaime González, jefe de opinión de ABC. Me sumo a esa llamada, que la gente mañana se manifieste. La manifestación es a las 7 de la tarde. Juanjo, no sé si conocemos ya el lugar de la convocatoria. Bueno, yo creo que no, han dicho todavía. Bueno, en cualquier caso lo conoceremos ya en las próximas horas. Nos vamos a Washington. Javier del Pino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Creo que tienes declaraciones del presidente, de George Bush. Las tengo, sí, hace un ratito. Además, hoy Bush viajaba de Washington a Nueva York, que está ahora mismo de viaje, de hecho, a una ceremonia fúnebre por víctimas del 11 de septiembre, en parte por una cuestión política, porque ha usado esa ceremonia en su campaña para la reelección, pero bueno, allí estaba, precisamente para recordar aquellos atentados de otro día 11, que también pasamos juntos, y ha hablado antes de marchar a pie del helicóptero sobre estos atentados con esta declaración de condena. Today I spoke to His Majesty, the King of Spain. He hablado con Su Majestad, el Rey de España, y con José María Aznar para expresarles las condolencias de mi país con aquellos que han perdido su vida en estos atentados. Les he dicho que estamos con las familias y con los ciudadanos de España. Agradezco mucho la lucha contra el terrorismo del gobierno español. En su posición decidida contra organizaciones terroristas como ETA, Estados Unidos está a su lado. Hoy pedimos que Dios bendiga a los que sufren y a ese gran país que es España. In the great country of Spain. Este final religioso no podía faltar, una declaración de Bush. También el Consejo de Seguridad de la ONU parece que va a emitir una nota de condena. Yo creo que es la primera vez que lo hace de manera tan contundente y tan rápida y tan unánime. En el Consejo de Seguridad de la ONU también Kofi Annan nada más entrar voluntariamente, sin que nadie le preguntara, ahí en la puerta del edificio hacía una declaración de condena contra estos atentados, que desde aquí además se viven con cierta empatía, ¿no? La gente todavía tiene muy a flor de piel lo que pasó el día 11. Yo, de hecho, si quieres saberlo, todos los amigos americanos que tengo en Estados Unidos me han llamado hoy por solidaridad, para saber si mi familia estaba bien, y todos han preguntado por mí, ¿no? Claro, y además, Javier, hay periódicos que mañana titulan así sus editoriales: es nuestro 11 de septiembre. Sí, sí, sí, absolutamente. Coincide un día 11, un 11 de marzo. Sí, lo que pasa es que también te devuelve a los grandes errores que comete este país, en especial algunos medios de comunicación, cuando intenta interpretar lo que pasa en rincones del mundo en los que no comprenden la situación, ¿no? Aquí siguen hablando insistentemente, lo podéis ver en cualquier página de internet o si veis alguna televisión americana, de banda separatista ETA. No mencionan banda terrorista ETA, y es una cosa que no entiendo, porque lo han sufrido muy de cerca como para saber que esto es terrorismo, no es separatismo, ¿no? De hecho, cada vez que viene Aznar a Washington... Estados Unidos no se han enterado aún que es la banda terrorista ETA. Bueno, es que también el día ha empezado con una doble reflexión informativa. Había que informar del atentado, pero primero había que explicar al público qué es España, qué es ETA, dónde está Euskadi, por qué están luchando o por qué están cometiendo atentados. Digamos que les ha pillado un poco a contrapié, porque no esperaban tener que meterse en este berenjenal. De hecho, a mí me hacía gracia porque, por ejemplo, la cadena Fox News estaba emitiendo conexiones con Madrid a través de un videoteléfono, como si Madrid fuera Bagdad. Pero claro, es que no hay corresponsal en Madrid, no hay ningún corresponsal de ningún medio americano en Madrid. La información de la NBC la está haciendo una señora desde Londres. Ahora están llegando imágenes. ¿Y tú crees? Perdona, Javier. Sí, dime. ¿Tú crees que, por ejemplo, en el New York Times mañana esta noticia será una noticia de primera página? Hombre, en el New York Times con toda seguridad, sí, sí, con toda seguridad. Estoy casi convencido de que irá a 4 columnas, si no va a 5, porque son casi 200 muertos, y es un medio sensato. Pero los medios sensatos no son los que lee la gente ve la tele, ¿no? Y se informa por algunas cadenas. Ahora mismo, mira, si zapeo, en Fox News están hablando del caso Michael Jackson. Dejaría mucho que desear, ¿no? ¿Hay alguna novedad en el caso Michael Jackson, Javier? No, no realmente, pero es muy vistoso para la televisión, ¿no? Pero da igual, es morboso, ¿verdad? Brian, exacto, el caso este de Scott Peterson, que mató a su mujer, da igual, no, da igual. Y siguen diciendo, como digo, banda separatista, a pesar de que cada vez que viene a cenar a Washington incluye siempre un desayuno con algún director de algún periódico, incluidos New York Times y Washington Post, ¿no? Para tratar de convencerle de que cuando se refieran a ETA se den cuenta de que está incluso en la lista del Departamento de Estado, es una banda terrorista, ¿no? Pues Javier, si pudieras invitar al director del New York Times al piso donde nos encontramos, ya sabes que hoy Juanjo y yo estamos en la calle Téllez y estamos frente a uno de los trenes donde han explotado 4 bombas. Te puedes imaginar lo que estamos viendo, ¿no? Unos trenes de cercanías, los trenes de Renfe típicos, los de toda la vida, bueno, pues completamente destrozados. Me lo imagino de maravilla, vemos porque además las tripas, el sí, sí. Estáis muy cerquita de donde yo vivía en Madrid, donde viven mis padres, de hecho, en la Plaza Elíptica, y Atocha es una ciudad por la que yo siempre he paseado, ¿no? Y los trenes de cercanías yo siempre los he ensalzado como un gran medio de comunicación en Madrid, ¿no? Y esta mañana de repente ver esta imagen de ese tren destrozado con ese boquete y el techo para arriba, la verdad. Los trenes sabes que siempre nos han producido fascinación porque van a algún sitio. Y esos trenes de 2 pisos, ¿verdad? Sitio, ¿no? Tan atractivos, tan símbolo de la modernidad de Madrid y de repente verlo destrozado de esa manera, ¿no? Javier, te dejamos, gracias. Venga, buen trabajo. Un beso, hasta luego. Juanjo Millás, nos vamos a ir al Hospital del Niño Jesús porque creo que podemos hablar con el ministro de Hacienda, con Cristóbal Montoro. Señor Montoro, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Le estamos hablando desde la calle Téllez. Estamos frente a uno de los trenes donde se han producido las explosiones y desde aquí quisiera que usted nos diera su valoración de los terribles atentados que estamos viviendo hoy. Pues han sido unos terribles atentados, efectivamente, unos atentados que contra la vida, que en definitiva es el derecho más fundamental que tenemos en una democracia, en la libertad, y en definitiva atentados que lo que vienen a demostrarnos es que tenemos que estar muy firmes contra el terror, porque eso no tiene cabida en una sociedad moderna, no tiene sentido lo que han hecho ahí asesinando, literalmente asesinando, y en definitiva perjudicando a cientos y a cientos de familias y en definitiva a todos los españoles de buena fe. Ministro, imagino que habrá oyentes que se preguntarán por qué llevamos tantos días de hablando de la banda de ETA ya muy debilitada, justo cuando ETA comete su atentado más terrible. Bien, es que realmente a veces parece que lo paradójico es lo que mejor explica las cosas, ¿no? O sea, quiere decir, cuando realmente una organización asesina está contra las cuerdas, pues a veces es cuando más necesita efectivamente demostrar que está ahí, que está presente y que hace lo que sabe hacer, que es asesinar. O sea, en definitiva, ¿no? Yo creo que hemos tenido ahí la demostración en la democracia española que tenemos un problema, que es una auténtica enfermedad, porque el terrorismo es una enfermedad de la democracia y tenemos que, entre todos los demócratas, saber erradicar y luchar contra esta enfermedad para que esto no ocurra, no tenga cabida en nuestra sociedad. Ese es el desafío que tenemos por delante y tenemos que tener la confianza de que con el Estado de Derecho, con nuestro sistema de libertades, podemos acabar realmente con este estado de las cosas. Señor Montoro, ¿este atentado demostraría que ETA tiene una capacidad operativa superior a la que estábamos atribuyendo? Yo no me atrevo a decir eso, o sea, porque obviamente, quiero decir, no tengo tampoco un conocimiento de causa de todo este planteamiento, ¿no? O sea, porque por razones de competencia, ¿no? Pero vamos, yo entiendo que no es así, o sea, que realmente es lo que decía antes, o sea, es decir, ha habido un avance claro en la lucha contra el terrorismo y ese avance claro es lo que en definitiva hace que esta banda asesina se resista a desaparecer, que es lo que tiene que hacer de una vez por todas y en definitiva que podamos erradicarlo para que en España tengamos una auténtica y efectiva libertad, que es la que en definitiva nos proporciona nuestra Constitución. ¿Nos puede decir si las vías de comunicación entre los partidos políticos han estado abiertos todo el día y si están funcionando bien? Yo creo que sí. Yo creo que ha habido una respuesta realmente de una unidad de los demócratas que es fundamental. Que es fundamental en definitiva porque estamos ante un atentado que en la vida de las personas lo que se está atentando es contra la libertad misma. Y en definitiva pues no podía haber otra respuesta que parar las campañas electorales, en definitiva ya no tiene sentido lo que estábamos haciendo, o sea, pero lo que tenemos que seguir es intentando normalizar nuestras vidas para demostrar que estos asesinos no son capaces de parar a una sociedad como hoy es la sociedad española. Ministro, está usted en el Hospital Niño Jesús. ¿Ha podido charlar con algunos familiares de heridos? ¿Ha podido visitar a heridos? He podido informarme con los doctores, o sea, efectivamente, sobre la situación de los tres niños que en este momento están hospitalizados, y esa es la información que ellos me han facilitado, o sea, el estado de los tres niños. ¿Y cómo están los niños? Pues dos mejor y uno, digamos, la niña más pequeña, está en el estado más delicado, pero eso no me corresponde a mí dar esa información, porque obviamente no la conozco con suficiente, digamos, conocimiento de causa en este caso. Ministro Cristóbal Montoro, gracias por atender esta llamada de la cadena SER. Buenas tardes. A ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Severino Donate, saben que lleva toda la tarde paseándose por este edificio en el que estamos, ha ido hablando con vecinos, y ahora mismo, Severino, ¿dónde te encuentras? Pues estoy aquí justo frente a las vías del tren y me estaba y he encontrado que miraba una chica hacia abajo, se llama Mónica, se va a marchar, que tiene 17 años. Hola. Y que tiene un ojo vendado y el punto no derecho me cierra. Severino, no nos llega bien el sonido. Me dice Paco Quiroga que te separes un poco de las vías. Vamos a ver si así. Sí, nos va llegando mejor. Sí. Vale, se ve. Estamos hablando con Mónica, 17 años. Ella iba en el tren que se quedó sin camino. Y da la casualidad que el tren se paró justo enfrente de la casa de una amiga, que es a la que ha venido a visitar porque se ha enterado que la casa la tenía destrozada. Mónica. Sí, hola. Hola, Mónica. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poco asustada, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Ha sido todo muy fuerte. Cuéntanos, porque Mónica es hija de un ATS, su padre es ATS, y creo que le viene de familia. Ella se ha inspeccionado rápidamente, ha visto que lo suyo no era muy, muy, muy grave, y te has puesto a ayudar, ¿no? Sí, me han dado en el agua, porque ¿sabes? Sí, Severino. Bueno, pues sí. Mónica, sí. Claro, macho. Joder. Es que hay una interferencia. Estoy oyendo otras voces, sí. Severino. Vamos a ver. Hay una interferencia porque alguien ha lanzado por ahí un improperio y no sé quién era, pero nos llegaba más claramente que vuestra voz. Hola. A ver si... Adelante, Sebe. Vamos a ver, Mónica, si conseguimos terminar. Cuéntanos el relato. Pues entonces vamos en el vagón y una chica que está en medio de la puerta tirada, y cuando la hemos conseguido apoyar en el suelo, le hemos tocado el pulso y ya estaba fallecida. Entonces pues hemos cogido una bufanda y un hombre que llevaba ya tendido en el suelo en las vías mucho tiempo con los brazos hacia arriba, le faltaba la parte de la extremidad derecha, la parte de abajo, o sea, lo que es la rodilla para abajo, y yo le he cogido y le he puesto un torniquete con la bufanda de la señora porque estaba perdiendo mucha sangre. Y luego hemos visto, y estaba yo con una chica con muchas heridas en la cabeza, y nos hemos subido las dos hacia donde estaba el SAMU, y de camino allí hemos visto un coche de bebé, y luego nos hemos metido en el tren, no hemos encontrado nada, y ya hemos subido hacia el SAMU, y ya de donde el SAMU pues nos han llegado el 12 de octubre, y era una masacre todo lo que había allí, era mucha gente, mucha tensión, muy mal. ¿Y ahora cómo estás, Mónica? Bien, luego he estado hablando con la psicóloga y todo eso, y ya estoy más tranquila, pero no me puedo creer todavía que ha pasado lo que no. Claro, nadie nos podemos creer lo que nos está pasando. Sí. Mónica, muchísimas gracias. Gracias, Severino. Nadie nos podemos creer la desgracia que estamos viviendo hoy en nuestro país. Aquí en la calle Téllez, pues ya se están marchando todas las ambulancias. Juanjo, me asomo al balcón, me asomo a esta ventana y veo que ya no quedan ambulancias, ya no quedan coches funerarios, ya se han llevado a todos los cadáveres, ya no quedan más cadáveres para trasladar, ya no quedan apenas bomberos, ya no queda personal de la Cruz Roja, queda el tren, quedan los cuatro vagones de este tren destrozados y queda este olor que lo impregna todo, este olor a quemado que nos ha ido acompañando durante la tarde. Juanjo, nos despedimos ya. Muy bien. lo vamos a dejar. Saben que hoy la programación de la cadena SER es toda una continuidad desde las 8 de la mañana. Nos hemos ido relevando al micrófono, pero estamos todos aquí trabajando para llevarles toda la información a ustedes. Por tanto, por mi parte lo dejamos, cerramos aquí la ventana y abrimos ahora un tiempo informativo con Carlos Llamas. Nada más, mañana volvemos con más programa. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Gracias, Gemma. Tomamos el testigo de la ventana. Son las 7, las 6 en Canarias. Desde Madrid, corazón del dolor, un saludo entristecido, rabiosamente contenido de quien les habla. 190 muertos, más de 1000 heridos. Un trozo de sangre une este 11M de vísperas electorales con aquel 11S que conmovió al mundo. El horror que ahogó la Gran Manzana se ha trasladado a esta ciudad que hoy enjuaga lágrimas y que gira la vista ante el horror, como este maquinista que giró su vista al retrovisor y vio en él escenas de ese horror. Estábamos en la estación del Pozo, íbamos, no sé,